Buenas noches, Agustín, gracias por atendernos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Buenas noches, muchas gracias a ustedes por la convocatoria, por poder charlar un poco. Un ratito, esa es la idea, hablar sobre, en principio, sobre este disco. Llegan nuevamente a la ciudad de La Plata. En el marco del ciclo Mistongo, creo que habían llegado, Agustín, la primera vez a la ciudad de La Plata. Esto creo que fue ya el año pasado, y ustedes llegaban aquí también con Juan Martín y también con Leonel Capitano. Con ellos conformase el trío Orillas Gardelianas, y creo que la primera vez que llegaban a la ciudad era justamente a presentar el repertorio que llevan adelante con este trío, un repertorio más criollo, bueno, y acerca a un repertorio más ligado a la figura de Carlos Gardel. Llegan ahora, entonces, decía, este viernes, con Juan Martín una vez más, pero a presentar este disco Nueva Música Argentina. Contanos algo de eso. Bien, sí, como bien decías, lo que hicimos la vez pasada, ahí en La Plata también de la mano de Nacho Villabona y con su ciclo Mistongo, fue presentar Orillas Gardelianas, que es un proyecto que tenemos también con Juan Martín, pero sumando a Leonel Capitano también, que es sobre el Gardel criollo, ¿no? Todas grabaciones de, digamos, piezas que fueron grabadas por Gardel y tangos camperos y música criolla, por ahí. Música de la provincia de Buenos Aires, no sé, estilos, triunfos, tangos camperos, cifra, bueno, todo lo que tiene que ver con la música criolla. Y esto que vamos a presentar ahora, que Nueva Música Argentina, es el repertorio del dúo, ¿no? Con el dúo hacemos música de Juan Martín Scalerandi y mía. También enmarcadas en los diversos ritmos folclóricos argentinos, pero bueno, nueva música, son nuevas composiciones que mezclan todo eso, quizá con algunas sonoridades técnicas de la música contemporánea, ahí, digamos, pasados por el piano y la guitarra, esta formación por ahí, poco usual, pero que ha dado bastante a la música argentina, no sé, recordando por ahí dúos como el de Salgán del Higo o Ramírez Falú, ¿no? Bueno, ahí hay una mezcla por ahí de esos dos dúos, sumando a eso por ahí una idea sobre la música contemporánea, nuevas propuestas a nivel sonoro y estético. Así que este disco que presentan en la ciudad de La Plata tiene entonces su mirada tradicionalista y al mismo tiempo una mirada más vanguardista. Desde esos lugares abordan a través del piano y la guitarra, el tango, la milonga, el triunfo también aparece por allí, el candombe, malambos, vidalas. De eso se trata un poco, por lo menos el repertorio que tiene que ver con esta nueva música argentina, que ya es toda una declaración el nombre que han decidido ponerle a este primer disco del dúo. Sí, exactamente. En Nueva Música Argentina, casualmente por eso, ¿no? Porque está enmarcada en los ritmos folclóricos, o varios de los ritmos folclóricos argentinos. O sea, en realidad sería como una mirada vanguardista desde el folclore, ¿no? O la música con proyección folclórica también, como algunos denominan. Ahí, como decías, entonces el repertorio se compone de obras tuyas, Agustín, también de obras de Juan Martín. Allí de ese modo fueron armando el repertorio de este disco. Contanos cómo fue trabajar en conjunto este nuevo trabajo que presentan en la ciudad. Bien, bueno, el dúo viene hace unos cuantos años ya, o sea, venimos hace unos 3 años y medio tocando juntos, un espacio que, bueno, ahora no está más, pero que se llama Almacén Santa Rita, en Adrogué, somos ahí de la zona sur del Gran Buenos Aires, yo soy de Bursaco, mi compañero bueno, oriundo de Temperley, pero ahora vive en Luis Guillón, y bueno, era nuestro lugar, nuestro punto de encuentro, este Almacén Santa Rita, donde tocábamos viernes y sábados, si es que no teníamos también alguna otra fecha en algún otro lado, y ahí se fue gestando, primero con la música tradicional argentina y de a poco sumando las nuevas creaciones que por un lado Juan venía haciendo como solista de guitarra, ya tiene dos discos grabados como solista de guitarra con todas obras de él, también pero específica del folclore bonaerense, ¿no? Y yo vengo, bueno, con mi laburo con mi orquesta, los dos discos de mi orquesta, y bueno, trabajando también solo en el piano, con mi quinteto también, y bueno, y este es digamos, el proyecto que nos une a los dos, y bueno, en el cual nos sentimos muy cómodos porque, bueno, hay toda una cuestión que incluso va más allá de lo musical, que tiene que ver con una forma de ver el arte, y entender nuestra cultura, ¿no? Uh-huh. Así que de eso se trata. Entonces, el disco que llegan a presentar aquí en la ciudad de La Plata y que van a estar presentando en agosto, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, vamos a estar específicamente en Adrogué, el 11 de agosto, uh-huh, en este mismo lugar, uh-huh, donde dejó de funcionar, digamos, como restaurante, como venía funcionando, que es el lugar este donde teníamos nuestro lugar fijo, uh-huh, el dúo que se ha tocado en la Usina del Arte, en el CCK, en todos lados. Bueno, y la presentación la vamos a hacer en este espacio que está cerca de nuestras casas y para la gente bien cercana y cualquiera que quiera acercarse a Adrogué, ¿no? Por supuesto, un lugar muy lindo, y ahí vamos a hacer la presentación. Pero bueno, la idea es ir presentándonos en diversos lugares. También vamos a presentarnos al escenario, en La Boca, también por agosto. Vamos a presentarlo ahora este viernes en La Plata. Uh-huh. También tenemos un viaje a Brasil, el 18 de septiembre viajamos al norte de Brasil, a Recife también, a tocar y a presentar el disco allá. Y bueno, se van abriendo posibilidades de mostrar toda esta nueva música argentina. Más que interesante entonces para poder ver algo de ese trabajo este viernes, por primera vez aquí en la ciudad de La Plata, llegan a presentar este disco, entonces, que está compuesto por obras de Agustín Guerrero, decíamos, y también otras tantas de Juan Martínez Calerandi. Ellos forman este dúo que llega a la ciudad de La Plata y en el marco del ciclo Piano Nobile, entonces van a estar presentando su primer disco, que han decidido llamarlo, decíamos, Agustín, Nueva Música Argentina. Y es como una declaración de principios, ¿no? Esta de decidir ponerle de este modo a este primer disco. ¿Hay nueva música argentina? ¿De qué se trata esa historia? ¿Cómo lo han pensado y por qué decidieron llamarlo de este modo a un disco que, como decíamos, bueno, tiene tango, tiene milongas, tiene triunfo, tiene candombes, vals, malambo, vidalas? ¿Por qué llamarlo a un disco que tiene estos géneros tradicionales de nuestra música popular como nueva música argentina? Bueno, tiene que ver con el hecho de que todos esos géneros, como vos mencionabas, uh-huh, o las obras que, uh-huh, componen ese disco, todas están nutridas de los diversos géneros folclóricos argentinos, o de muchos de ellos, ¿no? Entonces, como las bases rítmicas y lo esencial de cada una de las composiciones tiene que ver con esa música gestada acá en nuestro territorio, obviamente que toda música tiene influencias de músicas anteriores de diversos lugares, ¿no? Desde ya el folclore argentino todo tiene influencia muy negra, uh-huh, y también europea, española, en el caso del folclore bonaerense, también italiana en el caso del tango, ¿no? Entonces sabemos que es una mezcla de todo, pero son todos los ritmos folclóricos que encaramos nosotros para desarrollar nuestra música, son gestados aquí, en nuestro territorio. Por eso es que nos parecía que había que poner ese nombre, porque realmente es argentino lo que estamos haciendo, porque bueno, es nueva música, o sea, es vanguardia a nivel artístico, pero considerando lo gestado en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, van a encontrar, como decías vos, algún rasguido doble también, por ejemplo, milongas, triunfos, tangos, valses, todo lo que tiene que ver con nuestra música, pero una propuesta nueva, distinta, bueno, que propongo que se acerquen a escuchar, que venga la gente de La Plata interesada en nuevas propuestas, y bueno, y vamos a recibirlo y a escuchar también la devolución, que es lo que nos hace crecer así como dúo. Uh-huh. Aquellos interesados entonces en ser parte de esta historia se acercan a la Casa Pesci, esto será el próximo viernes, 13 de julio, allí estarán entonces presentando este trabajo. Les cuento a los amigos que estamos conversando con Agustín Guerrero, él es pianista, compositor, arreglador y director de una orquesta que lleva su nombre también. Contaba Agustín que habían llegado a la ciudad el año pasado por primera vez, aquí en la Plata presentaban ese espectáculo Orillas Gardelianas, en el que recorren este repertorio más criollo, decías, de Carlos Gardel. ¿Por qué decidieron rescatar a Gardel en estos tiempos que corren? Digo, ¿qué significa Gardel hoy para la música popular en general y si querés para el tango en particular? Bueno, Gardel vendría a ser como una figura máxima que tenemos, quien en su momento supo nuclear y darle forma, darle una identidad a nuestra música, ¿no? Y forjar nuestra cultura. Me parece que es el punto de confluencia de la idea y del arte de muchos que a principios del siglo XX, de muchos artistas que a principios del siglo XX venían proyectando nuestra cultura, ¿no? Darle una forma y darnos una identidad. Bueno, creo que Gardel es la figura, es el ícono de todo eso, uh-huh. Y a partir de Gardel creo que se construyó todo lo que siguió después, ¿no? Y esto es un pensamiento que no es solo nuestro con el dúo, y bueno, tampoco solo de Leonel Capitano en el caso de Orillas Gardeliana, sino que más bien fue el pensamiento incluso de los grandes referentes que hubo en el tango, como Pugliese, como Troilo, como Salgán, como el mismo Piazzolla. Me parece que todos tenían esa misma discernimiento, tenían esa misma idea sobre Gardel, y bueno, entonces había que rescatar esta música, aparte de la música criolla, que es la música que Gardel siempre mantuvo en su repertorio, uh-huh. ¿no? Y quizá la que menos se conoce, digamos, a nivel masivo, ¿no? Porque uno le viene a la cabeza enseguida El día que me quieras, Mi Buenos Aires querido, que son todas cosas que él grabó a lo último de su carrera, incluso ni siquiera las pudo cantar acá en Argentina nunca, ¿no? Porque estaba volviendo, bueno, sabemos lo que pasó con el accidente de avión cuando volvía de los Estados Unidos. Entonces era rescatar todo ese repertorio criollo que Gardel siempre quiso, que lo puso en un lugar de importancia, y bueno, y que en definitiva es nuestro, es nuestra música. Y como platenses, quienes están escuchando, bueno, la provincia de Buenos Aires, ¿no? La llanura pampeana, bueno, esa es nuestra identidad. Claro, y hoy hablábamos, Agustín, de algunos de los géneros que integran y que son parte de este disco que llegan el viernes a presentar a la ciudad de La Plata, y hablamos ahora de Gardel, que fue un artista multifacético y fundador de muchos de los géneros de los que hablamos hoy en día, ¿no? Es un artista quizás el más vanguardista que podamos haber conocido, fundador del canto nacional, del cantor nacional, ese que conocemos hoy en día. También está ligado, bueno, fue el primero que se animó, hoy está muy en boga y es muy común el tema de presentar las canciones a través de videos, ¿no? Y también fue Gardel uno de los que se animó en ese sentido a presentar su obra de ese modo. Así que estamos hablando de un gran artista. Digo, en ese sentido, ¿qué fue lo que más te gustó de su figura y de la obra de este referente de nuestro canto nacional? De Gardel uno puede admirar absolutamente todo, ¿no? Y de alguna manera nosotros estamos haciendo desde lo instrumental, estamos llevando adelante el mismo concepto, también concepto que compartimos con Carlos Moscardini, uh-huh. gran guitarrista y también docente allá en La Plata, bueno, que esta idea como del cantor nacional, pero llevado a instrumentistas nacionales y con una impronta vanguardista, por supuesto, proponiendo nuevas cosas desde esa música tan rica que tantas posibilidades permite, ¿no? Así que, en definitiva, bueno, uno toma a Gardel como un referente porque realmente lo es. Y es la base de quizá de nuestra cultura, de quienes habitamos este territorio, ¿no? De la mano de grandes figuras culturales, como por ejemplo fue José González Castillo, uh-huh. ¿no? Tipos que han pensado el arte popular, tipos que han escrito las obras de teatro, donde, por ejemplo, Gardel y Razzano se lo representaron por primera vez. Y bueno, es así. Todo el principio del siglo XX confluye la figura de Carlos Gardel, y acá estamos en el siglo XXI, en el comienzo del siglo XXI, ya un poquito avanzado, y seguimos haciendo nueva música. Y has tenido, Agustín, la posibilidad de viajar mucho. Digo, mencionaste alguno de los de los autores, hablamos de Gardel, pero también podemos hablar de Piazzolla o de Mercedes Sosa, de Yupanqui. Digo, ¿qué tanto se valora nuestra música popular en otras latitudes más allá de nuestras fronteras? Y bueno, la música argentina se valora mucho, ¿no? Se valora mucho en Europa, bueno, en París la importancia que tiene no solamente el tango, todo el folclore argentino, con referentes, por ejemplo, con, bueno, ahora falleció uno de ellos, ¿no? Pero el dúo Rudy Nini Flores, viviendo allá, uh-huh. o sea, el chamamé presente uh-huh. ahí, bueno, tango, hay agrupaciones de tango, que incluso hacen música nueva allá, y así por todos lados, ¿no? En Finlandia, uh-huh. también en todos lados, mismo en Estados Unidos, es así, quizá una de las figuras más representativas sea Gardel y la otra sea Astor Piazzolla, pero alrededor de todo eso está presente siempre la música argentina de alguna manera u otra. Y bueno, ahora nosotros vamos a estar pronto yendo para Brasil a hacer toda esta nueva música, y el año que viene seguramente también vamos a andar por Europa, también llevando toda esta nueva música, en ese caso junto a Leonel Capitano también, con sus creaciones, ya con sus canciones y con algunas creaciones que venimos haciendo así en colaboración con él, tanto Juan como yo. Agustín, te llevo un poco más atrás en el tiempo. Comenzábamos conversando sobre este trabajo Nueva Música Argentina que presentan el viernes aquí en la Ciudad de La Plata. Repasábamos algo de ese trabajo que con el formato trío rescata la obra criolla de Carlos Gardel. Vamos un poquito más atrás, te decía, en el tiempo, y yendo para atrás nos encontramos con que leíamos por allí, a los 5 años ya te habían regalado tu primer piano, a los 11 habías compuesto tu primer tango, a los 16 ya dirigías tu primera orquesta. Ya parecés un tipo viejo en el tango, ¿no? ¿Cómo comenzó toda esta historia, la relación con el piano? Uno de tus profesores fue Julián Peralta. Sí, claro, fue mi primer profesor cuando yo tenía 9 años hasta los 11. Fueron 2 años de clase con él, y bueno, yo ya empecé a esa edad a tocar el piano, y después continué siempre estudiando. Ya de chiquito tenía un interés por la composición musical, siempre tuve necesidad de querer hacer algo propio, y me ponía, y lo hacía, y me salía. Es mi primer tango, que incluso está dentro de este disco de Nueva Música Argentina, que se llama El Flaco, que bueno, fue como adaptándose a diferentes formaciones. La última adaptación es esta al dúo. ¿El Flaco bueno, fue la composición que compusiste a los 16 años? No, a los 11. Ah, a los 11. A los 11 años. Ah. Sí, a los 11 años, con algunas modificaciones después y con diferentes, como te decía, versiones que fui haciendo. Lo grabé con mi primer proyecto, que fue Cerda Negra, después lo grabé con mi orquesta, ahora lo grabé con el dúo también. Así que bueno, de muy chico con la música, con el piano, mi hermano con el bandoneón, ¿no? Emiliano Guerrero, bueno, que tocó en Cerda Negra, tocó en mi orquesta también como primer bandoneón, también tocó en mi quinteto, ahora hay otro bandoneonista, hay otro nuevo proyecto también que tengo, que es un quinteto, que va por otro lado el asunto, es un música por ahí también contemporánea, pero ya fusionando por ahí cosas del jazz, del rock, del tango y la música contemporánea, toda la misma propuesta, algo que difiere de lo del dúo, y entonces el dúo por ahí se convierte como en una especie de equilibrio de todo eso, como lo más abarcativo, lo que tiene un poco de todo lo que vine haciendo yo de toda mi vida. Así que, bueno, contentos por eso, con mi compañero, de poder estar en La Plata ahí presentando nuestra música. Uno de tus profesores, decíamos, fue Julián Peralta, que fue uno de los fundadores de la Orquesta Fernández Fierro y que actualmente es el director de Astillero. La orquesta, la orquesta típica que lleva tu nombre, de alguna manera hay un vínculo allí con la Fernández Fierro. Y Julián Peralta, leía también, y nombraste allí a la orquesta típica Cerda Negra, justamente Julián Peralta fue quien te impulsó de alguna manera a formar esta orquesta cuando tenías 16 años. Claro, él fue el director de lo que fue la orquesta del Centro Cultural Plaza Defensa, que era una orquesta así como infanto-juvenil, una cosa así. Yo tenía 14 años en ese momento, tuvimos 2 años tocando así con él, y después él, bueno, la orquesta, se acababa el proyecto de esa orquesta, y lo que hicimos nosotros fue continuarla, lo que estábamos en la orquesta, y ahí me puse yo como director de la orquesta, y eso nos llevó a un viaje a Alemania, nos llevó al cierre del Festival de Tango de Buenos Aires, la grabación de un disco presentado en el Teatro Lola Membrives en el año 2007, metimos 600 personas que vinieron a escuchar algunos tangos tradicionales y después un montón de otras composiciones nuevas. En el disco pusimos todo lo nuevo y algunas cosas de Ginastera incluso también, y bueno, sí, fueron la primera etapa. Julián fue, digamos, un punto de partida así importante para proyectar todo lo que vino después. Yo estudié con varios profesores de piano, me formé también en el Conservatorio Julián Aguirre de Banfield, estudié dirección, composición, piano en la Universidad Maimónides, una beca ahí, y bueno, y seguí siempre estudiando, estudié de forma particular con Eduardo Wille, estudié con Néstor Ibarra también, composición, armonía, contrapunto, todo lo que uno tiene que hacer para formarse como compositor, ¿no? hace 10 años, luego de que se disolvió aquella orquesta típica Cerda Negra, armaste la orquesta típica que lleva su nombre. ¿Qué crees que conservás hoy? ¿Qué hay de aquella primera orquesta que te impulsó a llevar adelante Julián Peralta en tus diferentes formatos, ya sea en el dúo, en el trío, en el quinteto? Digo, ¿qué crees que conservás hoy de todo lo que haces que tiene que ver con aquella primera orquesta que armaste cuando tenías 16 años? Y lo que se conserva es el arraigo de la música argentina y sobre todo al tango, ¿no? Uh-huh. De alguna manera u otra, yo siempre estoy ligado al tango, porque el tango es una forma, digamos, es una forma de ser, quizás, es una forma de hablar, es una forma de pensar. Entonces, de alguna manera, quizás la palabra tango, que por ahí es más amplia de lo que uno cree, por algo Borges le llamó el tango a todos esos poemas, esas milongas que escribía, ¿no? Como algo más amplio, como de alguna manera una forma de identidad que tenemos. Bueno, creo que esa es la palabra que siempre me va a representar, esté un poquito más por dentro, un poquito más por fuera de lo que es el género tango. El tango siempre está presente y lo que está desde el principio. Uh-huh. Te pregunto ahora por ese quinteto que mencionábamos, que es casi tu presente, este quinteto, esta nueva apuesta artística. Agustín, contanos un poco de qué se trata. Hablabas ahí un poco de que es algo más ligado al jazz, pero también hay algo de rock ahí, algo de música contemporánea y por supuesto también de tango. Contanos de qué se trata toda esta historia. Bien, eso es de alguna manera quizás es lo más raro de todo lo que vengo trabajando. Aparte, este quinteto está realizando una obra conceptual, uh-huh, que se llama Estupidez, uh-huh, y que está compuesta por música mía, de piezas mías que yo fui creando y digamos que hacen alusión a determinadas cuestiones que uno por ahí las pone en un marco y con la estupidez así como una especie de fundamento, ¿no? Piezas, qué sé yo, denominadas libre mercado, monocultivo, mm-hmm, estrés, scrum. Es una obra conceptual y está toda la obra unida por unos sonetos, unos poemas escritos por Pablo Marchetti, uh-huh, que van antecediendo cada una de las piezas y acompañadas por todo un trabajo visual a cargo de Gonzalo Duro, que es un artista que viene trabajando con nosotros en la parte de las imágenes. Y bueno, incluso el 8 de julio, uh-huh, ahora es el domingo recién que pasó, hicimos una presentación del quinteto en el Caras y Caretas, uh-huh, muy linda presentación, vino mucha gente, más de 200 personas, vinieron a ver esa obra y vinieron también a escuchar un estreno mundial de una obra de Piazzolla que tocamos, una obra que se tocó por primera vez, Epopeya Argentina, que es una obra homenaje al peronismo. Este domingo pasado se estrenó, hay mucha gente en la sala, y la verdad que el quinteto es un proyecto raro que viene tomando forma y un poco más abarcativo con las demás artes también, ¿no? Así que, bueno, ahí está, es la propuesta por ahí más rara. Uh-huh. Y insisto que el dúo un poco sintetiza todo, porque el dúo tiene un poco de todo lo que venimos hablando, ¿no? De todo esto que venimos hablando tiene algo el dúo que está presentándose en la ciudad de La Plata. Digo, hablando de estupidez, de esta obra que está conformada por estas 15 piezas musicales que lleva adelante el quinteto, en el cual invitaste a ser parte a Pablo Marchetti, ¿tuviste ahí, hubo algún inconveniente cuando se presentaron en el marco del Festival de Tangos, de Tango para Músicos, creo que se llamaba el festival, en el CCK y en el Centro Cultural Kirchner, presentaron esta obra y hubo algún despelote, permitime decirlo de ese modo, con los organizadores del festival cuando subió Pablo a recitar alguno de los versos? Sí, exactamente, sí, hubo un problema con eso, después con algunas declaraciones que hicimos ahí en el lugar, como uh-huh, fue como un intento de censura, pero no pasó nada, al uh-huh, final no se censuró, porque habría sido un desastre si se censuraba, no se censuró, pero bueno, despertó cierta polémica la obra, y bueno, ahí fue la primera vez que el quinteto de alguna manera hizo un poco de ruido. Uh-huh. Ahora este 8 de julio volvió a hacer ruido de nuevo, porque bueno, va avanzando la obra, uh-huh, va avanzando todo, va sonando todo cada vez mejor y se va armando el espectáculo completo que tiene que ver, como te decía, con la unión de todas las piezas. O sea, es un bloque largo de música que no para y poesía. Y todo sostenido por las imágenes por detrás, un buen trabajo de luces también. O sea, como ya pasó a ser de esa vez del CCK, que era una presentación musical con algunos poemas, pasó a ser toda una obra conceptual que está todavía igual en armado, porque no está terminada. O sea, presentamos, por ejemplo, recién 9 de las piezas que conforman la obra y, como bien vos dijiste, son 15 en total. Es una obra política y estética que de alguna manera retoma aquel espíritu del tango social y político, ¿no? Cumple de alguna manera esta obra una función en este contexto social y político, bueno, que alguna vez que siempre tuvo el tango, ¿no? Si uno piensa en Julián Centella, en Cátulo Castillo, en Homero Manzi, en Enrique Santos Discépolo, digo, la función que ha cumplido el tango ha sido siempre en ese sentido político y social, y esta obra que vos presentás con el quinteto de alguna manera retoma todo ese espíritu, ¿no? Sí, retoma ese espíritu, pero también y busca mezclarse con otra idea, una idea más global, también, una idea del mundo, porque la crítica no es solo local, sino que la crítica es a un sistema gobernante en todo el mundo, ¿no? O sea, por eso la estupidez, o sea, es una estupidez, es creo que las piezas pueden identificar a cualquier persona de cualquier parte del mundo. O sea, que tiene por un lado el espíritu ese político y más localista de querer generar la cultura propia de aquí, pero al mismo tiempo también tiene quizá las pretensiones de Piazzolla de querer hacer una música desde el tango, hacer una música para el mundo, digamos, ¿no? Entonces, esas son las pretensiones de esto, que en realidad uno se pone estas metas y lo importante es que uno lo vaya desarrollando y que uno se sienta bien con lo que va haciendo y vea que la obra va avanzando, que el grupo va tomando forma y bueno, es lo que a uno le alimenta y le da la gana de seguir creando y seguir haciendo, ¿no? Por último, te pregunto, porque hablamos un poco de cómo está compuesta esta obra, Estupidez, que estás presentando con el quinteto. Hablamos un poco de repasamos algo de lo mucho que venís haciendo desde hace muchos años, Agustín. Bueno, entre otras cosas también, leía por allí que trabajás en diferentes proyectos comunitarios, haces tareas en el Centro Cultural Padre Mujica, leía, y también solés tocar y enseñar clases en barrios pobres de Loma de Zamora. Sí, eso ahora en este momento no lo estoy haciendo puntualmente, pero durante varios años lo hice. El Centro Cultural Padre Mujica lamentablemente cerró, ¿no? Cerró, duró un año, digamos, con el macrismo y no pudo sostenerse. Cerró, y entonces pasa que los espacios los cuales uno puede desarrollar este tipo de actividades están siendo como golpeados o cerrados, lo que lo complica un poco más. Entonces la militancia por ahí ahora más que nunca es cultural, porque son las herramientas, las posibilidades que uno tiene, ¿no? Se hace complicado lo otro sin una estructura política que a uno lo sostenga. Entonces vamos haciendo lo que podemos, ¿no? Vamos acercándonos lo que podemos, y bueno, queremos que como grupo que esta obra Estupidez, si se llega a realizar completa y se arma, es un buen aporte y es por ahí un buen reflejo de esta época que nos toca vivir. Esta es nuestro aporte, ¿no? Bien, Agustín, muchísimas gracias por atendernos y por permitirnos, bueno, en esta charla intentar repasar lo que venís haciendo con el quinteto, también lo que venís haciendo con la orquesta, que está cumpliendo ya 10 años, o más tiene. ¿Cuántos años tiene la orquesta que lleva tu nombre? La orquesta, en realidad, la orquesta no está tocando, o sea, la orquesta duró 6 años y medio. Ah, bien. Claro, ahora vendría a ser que el proyecto que viene como a reemplazar a la orquesta fue el quinteto. El quinteto, de alguna manera, bien. ¿No? El dúo fue como salió desde lo último de la orquesta y va a continuar, y el quinteto nace a partir de que la orquesta se termina, ¿no? Claro, entonces bien. El quinteto tiene 2 años y medio, ¿no? Y la orquesta hace 2 años y medio que no toca. O sea, eso sería más o menos para tener una idea. Y Cerda Negra, que fue lo anterior, duró 3 años y medio. O sea que en total fueron 10 años de orquesta, podríamos decir, ¿no? Por eso 10 años de orquesta. 3 años y medio de una, 6 años y medio de la otra. Fueron, sin lugar a dudas, me parece, ambas orquestas protagonistas, de algún modo, del nacimiento de... Bueno, de eso que empezamos a llamar por aquí como tango siglo XXI, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, el segundo disco de la orquesta, de mi orquesta, se llama 21, uh-huh. y es un compilado de diferentes composiciones de diversos compositores actuales, ¿no? O sea, son 8 compositores que conforman el repertorio de ese disco, y hay incluso obras, una obra que se llama Tango Laberinto, de Néstor Ibarra, que fue profesor mío, que dura como 15 minutos, hay una composición de Diego Esquici, otra de Sonia Posetti, Fernando Otero, Osvaldo Suárez, Silvina Gimán, Pablo Agri, y después unas composiciones mías también. Uh-huh. Así que bueno, 21 fue un poco también eso, ¿no? Fue como mostrar que había una necesidad de unión de los artistas que venimos haciendo nuestra arte a través del tango, y que un poco esa idea de unión simboliza las nuevas formas que hoy, digamos, reinan en el tango, de alguna manera, ¿por qué? Quizá hago ejemplos como el de Osvaldo Pugliese, que dejó sentado que se puede hacer un trabajo más, con una concepción más horizontal y construir más en conjunto, ¿no? Uh-huh. Bueno, es un poco, ese disco 21 es un poco una muestra de eso, de las nuevas formas que estamos queriendo que prevalezcan sobre el individualismo que lamentablemente está nuevamente gobernando, ¿no? Uh-huh, vos sabés que la semana pasada hablábamos con Julio Covielo, integrante del trío Cañón, que llegó aquí a la ciudad de La Plata también, fue parte de este ciclo Mistongo que organiza desde hace ya unos cuantos años Nacho Villabona. Le preguntábamos a él sobre este tango siglo XXI, y él nos decía que desde hace por lo menos 20 años hay toda una generación que ha tomado el lenguaje del tango y con mucho cariño y compromiso, bueno, comenzó a usarlo para expresar lo que sentimos y creemos necesario decir, decía él. Y bueno, hablaba que al principio todo esto se daba a través de una manera instrumental, y que después, con el devenir de los años, bueno, también empezaron a decir sus cosas a través de las letras. Por eso el tango, decía él, es una lengua hoy que está viva y se proyecta. ¿Coincidís con Julio con respecto a esta opinión que tiene de este nuevo tango? Sí, por supuesto, sí. Es así, tanto del lado de la canción como del lado de la creación puramente instrumental, la concepción de la música instrumental. De todas maneras, esto sigue creciendo y proponiendo, y bueno, van apareciendo cosas nuevas, y bueno, hoy en día parece que es un género que es central en este esquema de resistencia cultural, ¿no? Mm-hmm. que estamos dando los artistas y bueno, toda la sociedad comprometida en general. Mm-hmm. Agustín, ahora sí, te agradezco nuevamente por habernos atendido y permitido que desandemos un poco tu historia a través de esta conversa. Recordamos que este viernes 13 de julio vas a estar aquí en la ciudad de La Plata y en el marco del ciclo Piano Nobile, junto al dúo Guerrero Escalerandi, estarán presentando aquí entonces su primer disco llamado Nueva Música Argentina. Te agradezco de nuevo que nos hayas atendido y bueno, que vaya todo muy bien el próximo viernes. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos a todos allí para escuchar esta nueva música argentina. Muchísimas gracias. Ahí nos vemos. Chau, Agustín, gracias. Chau.